avión. Ben Bozzard, propietario. Interese usted en un aeroplano. ¡Ah! Pues esta preciosidad es una maravilla. Es absolutamente suyo y no tiene que dar anticipo. Absolutamente no. Sí, solo un pequeño seguro. Muchas gracias. De nada. Pocos saben que yo... Ben Bozzard, soy el beneficiario. ¿Contacto? ¡Listo, contacto! Thank you. Come on.